Soy médico, sobre todo. Lo que me importa es la salud del ser humano. Pues también soy médico del alma. Carl Gustav Jung, el médico del alma, está a punto de entrar en la fase más importante de su vida. Los años más fecundos, pero también los más difíciles. Tanto su mundo interior como el mundo que le rodea están a punto de derrumbarse. ¿Cómo pudo sobrevivir Jung a esta crisis vital? ¿Y cómo fue capaz de convertir sus conflictos en una guía para el conocimiento de la psique? ¿Cómo encontró Jung su camino hacia esa luz que iluminó sus últimos instantes? ¿Cómo alcanzó y expuso un conocimiento que hoy en día nos ayuda a todos? A estas y a otras preguntas espero dar respuesta. Soy Octavio Deniz, esto es Nómadas y espero que me acompañes en este segundo y último capítulo de Jung y las mujeres. En el capítulo anterior hablé de los primeros años de Jung, de sus inicios en la carrera psiquiátrica y de cómo en el transcurso de su trabajo en la clínica Burgolzi había tratado a una joven de origen ruso, Sabina Spielrein. Sabina había sufrido malos tratos desde la infancia y, por este motivo, había desarrollado un trastorno de carácter histérico. Aún así, era una joven con una educación bastante esmerada que soñaba con convertirse en médico. Jung consiguió, aparentemente, curar a Sabina, empleando con ella un método novedoso, el psicoanálisis de Freud. Pero paralelamente a esta curación, comenzó entre ellos una relación amorosa y sexual, una relación que ponía en peligro el matrimonio de Carl y Emma Jung. Emma, que no estaba dispuesta a renunciar a su marido, jugó sus cartas. En enero de 1909, cuando la relación llevaba ya unos 3 o 4 años de duración, Emma escribió una nota anónima a la madre de Sabina. En ella le explicaba lo que había entre su hija y Jung. La reacción de la señora Spielrein no se hizo esperar y se dirigió indignada al doctor que había ultrajado a su hija. Además, la propia Sabina estaba enfadada con Jung, puesto que quería tener un hijo con él. Esta era una forma de atraerlo hacia sí, a lo que Jung se había negado tajantemente. Bajo ningún concepto procrearía un hijo con Sabina, ni tampoco dejaría a Emma. Así que Jung se encontró con un gran problema y su reacción fue bastante cínica. Vino a decir a la madre de la joven que, puesto que él no cobraba a Sabina, no podía considerarse que ella fuera su paciente, sino más bien una amiga. Pero en ningún caso reconoció que tuviera una relación con ella. Aquí conviene recordar que Jung se había convertido en el administrador de los asuntos de Sabina y que ella prácticamente solo se relacionaba con él. Yo creo que Jung, en un primer momento, se debió sentir vencedor. Al fin y al cabo, solo se trataba de la madre de una paciente extranjera, y él, en cambio, era un médico muy respetado. Pero muy pronto su soberbia dio paso a otra reacción más lógica, el miedo. Porque en esta historia entra en juego un tercer personaje, alguien que se encontraba lejos de Zúrich, pero que tenía ya por entonces una enorme influencia en Jung. Esa persona era Sigmund Freud. Jung y Freud llevaban un tiempo comunicándose por carta. Desde que el primero tuviera acceso a la obra freudiana gracias a Eugen Bleuler, Jung se había fascinado por la novedosa terapia del psicoanálisis. Sin duda, buscó en Freud un hombre más maduro, más experimentado, una especie de padre espiritual. En otras palabras, proyectó en él a su padre. Por su parte, Sigmund Freud era lo suficientemente hábil como para entender la importancia de tener este joven psiquiatra entre sus adeptos. El psicoanálisis había nacido en Viena, pero todos los seguidores tempranos de Freud eran, como él mismo, judíos. De hecho, en sus inicios, el psicoanálisis era tildado despectivamente como ciencia judía, lo cual era bastante negativo en un ambiente donde el antisemitismo era la norma. Jung no era austriaco y no era judío, sino que era suizo y de origen cristiano, así que para Freud tenerlo en sus filas era una forma de romper el estigma que pesaba sobre su trabajo. Ambos desarrollaron una profunda amistad y Jung, como ya hemos visto, usó el método psicoanalítico por primera vez con Sabine Spielrein para satisfacción de Freud. Volviendo al problema con Sabina y su madre, Jung le mandó una carta a Freud diciéndole que se estaba poniendo en marcha un escándalo contra él. Esta carta es lo que en lenguaje popular se llama poner la venda antes de la herida. Freud, que era bastante astuto, entendió que todo esto podía ser usado en su beneficio. Sabina le escribió pidiendo una entrevista con él, sin duda para acusar a Jung de haberla seducido. Freud preguntó a Jung que quién era esa señorita y cuando lo supo, se puso de parte de Jung. Le tranquilizó, dando a entender que creía que el seducido había sido Jung y al mismo tiempo respondió a Sabina diciendo que lo mejor que podía hacer era reprimir el amor que sentía por Jung. Muy freudiano eso de reprimir los sentimientos. De modo que en todo este folletín nos encontramos con una serie de intereses encontrados. Emma poniendo fin a la relación entre Jung y Sabina de una forma bastante cobarde. Sabina intentando mantener, por un lado, el amor de Jung, pero al mismo tiempo enfadada con él por no haberla dejado embarazada y porque después del escándalo se había convertido en mercancía averiada, porque una joven judía que había perdido la virginidad difícilmente podía encontrar un buen marido. Freud, por supuesto, encontró un filón en toda esta historia. Al apoyar a Jung, hacía que éste le debiera un favor y lo obligaba a estar de su lado en medio de las batallas que ya estaban surgiendo dentro del psicoanálisis. Así que en medio de todos estos intereses cruzados, Jung se convirtió en el cazador cazado. Tuvo que romper la relación, pedir disculpas a la familia Spielrein y ponerse a las órdenes de Freud. Freud, que como un padre severo, reprochó a Jung su debilidad, al tiempo que le perdonaba. Aquí hay que hacer un paréntesis para decir que no hace tanto tiempo que sabemos que Sigmund Freud también tenía un amante. Era un secreto bien guardado, pero que al final ha salido a la luz. Y esa amante no era ni más ni menos que la hermana de su mujer, su propia cuñada, Mina Bernays. Viajaba con ella haciéndola pasar por su mujer. Todo muy freudiano y también bastante hipócrita. Pero volvemos a Sabina. Sabina Spielrein fue una mujer muy importante en los orígenes del psicoanálisis, aunque hoy en día ha sido bastante olvidada. Se trasladó a Viena y se puso bajo la órbita de Freud. A Sabina le cabe el honor de haber inspirado a Freud su teoría sobre la pulsión de muerte, que ella llamaba pulsión de destrucción. Pero sobre todo, hoy en día, nadie discute que ella es la persona que inspiró por primera vez a Jung dos de sus conceptos claves, la idea del arquetipo ánima y la sombra. La sombra es un concepto muy conocido en el pensamiento junguiano, pero también es algo que se presta, como casi todo hoy en día, a una simplificación. Hay mucha gente fascinada por la sombra junguiana y casi reducirían todo su pensamiento a este concepto. La sombra se puede entender como todo aquello que el yo reprime y cae al inconsciente personal. Pero en la práctica, La sombra es la puerta de entrada a ese mundo interior. Por debajo de ella, o cuando atravesamos la sombra, hay mucho territorio por explorar. Una forma simple de definir el ánima es que esta es la parte femenina del alma del varón. Pero realmente el ánima es el alma y también es quien nos conduce hacia el alma. Jung, por supuesto, entendió que el alma o el ánima es femenina. Pero si el ánima es una especie de negativo fotográfico del ser, como todo lo inconsciente, ¿cómo es el alma de la mujer? Por supuesto, no puede ser un alma femenina, sino masculina. Y aquí Jung acuña un término, el animus, que es una forma de masculinizar al alma. Así que el hombre tiene a una mujer dentro y la mujer a un hombre. Y eso es precisamente lo que proyectamos al enamorarnos. Eso fue lo que Jung encontró primero en Emma, luego en Sabina, y como veremos, la cosa no acabó ahí. Para concluir la historia de Sabina, diré que consiguió casarse con un médico ruso de ascendencia judía, un médico bastante mayor que ella llamado Pavel Scheftel. El matrimonio realmente no fue sino un intento de olvidar a Jung, de quien probablemente siempre estuvo enamorada. No fue una unión feliz, pero a través de ella, Sabina tuvo dos hijas. En 1923, Sabina volvió a Rusia, un país que había cambiado radicalmente después de la Revolución Comunista. Se instaló en su ciudad natal, Rostov, y allí intentó salir adelante como psicoanalista. Pero el régimen de Stalin pronto prohibió esta ciencia burguesa, lo que obligó a Sabina a trabajar como médico en las escuelas públicas. Su esposo fue purgado por el régimen stalinista y murió en 1936. Uno de sus hermanos, que era psicólogo, también fue asesinado en estas purgas. Pero de alguna manera, Sabina se las arregló para seguir trabajando como médico hasta 1940. El tiempo y los avatares de la historia depararon un amargo final a la vida de Sabina Spielrein. Durante la invasión nazi de la Unión Soviética, la ciudad de Rostov fue conquistada y tanto Sabina como sus dos hijas fueron fusiladas por soldados alemanes en 1942. Como digo, un oscuro final para una mujer que mereció mucho más de lo que la vida y la posteridad le han dado. Vuelvo a la vida de Jung, justo en el momento en que finaliza la relación con Sabina, un momento que está marcado por las profundas diferencias que tiene con respecto a Sigmund Freud. Hay que decir que Freud había convertido a Jung en su heredero, pero muy pronto empezaron a surgir ciertas discrepancias entre ambos. Después de unos años de contacto epistolar, por fin, en 1907, Jung y Emma pudieron acudir a Viena para conocer a Freud. Este los recibió en su casa y, como recuerda Jung, hablaron durante 13 horas seguidas. Freud era el primer hombre realmente importante que yo conocía. Ningún otro hombre de los que entonces conocía podía equiparársele. En su actitud no había nada de trivial. Le encontré extraordinariamente inteligente, penetrante e interesante en todos los aspectos. Pero pese a esta opinión tan positiva, Jung tiene ya desde el primer momento ciertas dudas. Lo que me decía acerca de su teoría sexual me impresionó. Sin embargo, sus palabras no lograron disipar mis dudas y reflexiones. Se las planteé más de una vez, pero siempre me objetaba mi falta de experiencia y tenía razón. El principal campo de batalla intelectual entre ambos y lo que al final los separó era la idea de Freud de que todo fenómeno mental tiene su origen en la sexualidad. Jung no estaba dispuesto a aceptar que la sexualidad fuera un absoluto. Él se preguntaba dónde queda entonces la espiritualidad, el arte, la cultura. El materialismo extremo de Freud era inaceptable para Jung, un hombre que se hizo psiquiatra precisamente para llegar a lo más profundo del alma, para dar respuestas a sus propias visiones, a sus percepciones intuitivas, a los fenómenos paranormales que poblaron su vida. Algo que él mismo nota desde el primer momento es que para Freud su teoría sexual era algo casi sagrado, una especie de religión sin Dios. Ahí Jung comprendió que lo que Freud estaba construyendo era un dogma inamovible e indiscutible, algo que él, con gran dolor, no podía aceptar. Contra esta parcialidad de Freud no había nada que hacer. Quizá una íntima experiencia personal le hubiera podido abrir los ojos, pero a lo mejor su mente lo hubiera reducido también a psicosexualidad. Fue prisionero de un punto de vista y justamente por ello veo en él una figura trágica, pues era un gran hombre. Al releer estas palabras que tantas veces he leído, esta confesión íntima del dolor de Jung, no sé si habla solamente de Freud o si de alguna manera también se refiere a su propio padre, el viejo pastor descreído Paul Jung. Freud pudo haber sido un padre para Jung y de alguna manera lo fue en algún momento, pero esa relación no podía seguir adelante en esos términos y en 1912 Jung publica un libro que sabe que traerá consecuencias. Símbolos y transformaciones de la libido. Un libro donde expone a las claras su teoría de que la libido, es decir, el impulso vital, no tiene un componente únicamente sexual, sino que en el ser humano hay pulsiones de carácter espiritual que son la base de su acción. Al publicar esta obra, Emma tranquiliza a Jung. Ella, que también tiene una buena amistad con Freud, piensa que el doctor Vienés comprenderá las diferencias de opinión entre ambos, que las respetará. Pero no es así. A principios de enero de 1913, la relación entre Freud y Jung se rompe definitivamente. Un rastro de amargas cartas deja constancia del final de este vínculo personal y también profesional. Un final que tuvo que ser muy difícil para ambos. Todos los amigos comunes rompen la relación con Jung y él queda relegado al ostracismo. Todos los puentes han caído y Jung se sumerge en una profunda depresión. Ser fiel a sí mismo, a su visión, le ha costado todo el prestigio ganado durante años. Se ha sacrificado a sí mismo, lo ha perdido todo. Ahora está solo y únicamente Emma permanece fiel a su lado. Desolado por la ruptura con Freud y por la ruptura también con Sabina, Jung entra en una etapa oscura. En octubre de 1913 tuvo una visión. Vi un oleaje inmenso que recubría todos los países entre el Mar del Norte y los Alpes, de Inglaterra a Rusia. Acababa de suceder una catástrofe. Vi innumerables olas amarillas, las ruinas de las obras de la civilización, la muerte de innumerables miles de seres humanos. El mar se transformó entonces en un oleaje sangriento. A esta visión le siguen otras parecidas, de cataclismos y glaciaciones que cubren toda Europa, excepto Suiza. Jung cree que está perdiendo la razón, que estas visiones anticipan el cataclismo de su propia mente. Pero una voz en su interior le avisa de que se trata de visiones proféticas. El 1 de agosto de 1914 comenzó lo que hoy conocemos como la Primera Guerra Mundial. Fue entonces cuando Jung comprendió el alcance real de sus percepciones. Toda Europa se sumergió en un baño de sangre, algo que no se había visto hasta entonces. Pero su pequeño país quedó a salvo. Él supo ver más allá. Entendió que el derrumbamiento del mundo exterior no era sino una metáfora del derrumbamiento de su propio mundo interior. Podía intentar resistirse, podía intentar aplazar un poco más la catástrofe, o podía mirar cara a cara a sus propias sombras. Y eso fue lo que hizo. Fue en esa época cuando Jung aprendió a hablar con su inconsciente, a reconocer a su sombra, a mantener un diálogo con su propia alma. Como él mismo relata, durante décadas me dirigí siempre al ánima cuando mi afectividad estaba alterada y me encontraba sumido en la inquietud. Entonces siempre hallaba algo en el inconsciente. En tales instantes preguntaba al ánima: ¿qué vuelves a tener ahora? ¿Qué ves? Quiero saberlo. Tras ciertas reticencias, ella me proyectaba la imagen que veía. Tan pronto como emergía la imagen, desaparecía la desazón o la opresión. Toda la energía de mis emociones se convertía en interés y curiosidad por su contenido. Entonces, hablaba con el ánima de las imágenes, pues debía comprender lo mejor posible estas imágenes, al igual que los sueños. Fue también en esa época cuando Jung comenzó a plasmar sus visiones y las voces que surgían en su interior en un libro misterioso. Una obra que se conoce como El Libro Rojo. Esta obra, El Libro Rojo, fue durante muchas décadas un secreto. Conocíamos su título y teníamos algunas ideas acerca de su contenido, pero ni Jung ni sus herederos estaban dispuestos a mostrar al mundo. Gracias al empeño del estudioso Sonu Samdasani y algunos de los nietos de Jung, la familia permitió que la obra se publicara en el año 2009. Por fin, el gran secreto de Jung salía a la luz. El Libro Rojo es una obra profunda, poética, profética y en algunos momentos difícil de entender. Quien busque un esquema sencillo de las ideas de Jung no las encontrará en este libro. Aquí más bien estamos ante un laberinto, sin principio ni final, el laberinto del inconsciente. Para mí se trata de una obra que aún hoy me provoca un gran impacto emocional cada vez que la releo. A través de este libro descubrimos al maestro interior de Jung, a quien conoció a través de los sueños y las visiones que tuvo en esa época. Se trata de un anciano de largas barbas, con cuernos de toro y con las alas azules de un martín pescador. Un maestro al que Jung bautizó con el nombre de Filemón. Filemón me aportó este conocimiento decisivo. En el alma existen cosas que no han sido hechas por el yo, sino que se hacen a sí mismas y que poseen vida propia. En otras palabras, a través de Filemón, Jung formuló su primera versión del concepto del inconsciente colectivo. Fue así como entendió que su personalidad número 2, que coincidía con la número 2 de su madre, eran una parte arcaica e impersonal de la psique humana. Así que el inconsciente colectivo sería ese gran depósito común de experiencias, sueños y arquetipos que cada persona expresará luego de un modo particular. Con el tiempo, Jung entenderá que el inconsciente colectivo es algo más que eso, es el anima mundi, el alma del mundo. Si te atreves con el libro rojo de Carl Gustav Jung, debes saber que te enfrentas a un reto monumental. Puede que tu vida no sea la misma después de leerlo, o puede que tu mente vuele en mil pedazos. Así que no dirás que no te avisé. La etapa de confrontación con el inconsciente fue el momento en que se forjaron las ideas centrales de Jung. El inconsciente colectivo, las personas que habitan dentro de cada persona, los arquetipos, por supuesto son ideas que luego desarrolló durante décadas, porque no se trata de conceptos fijos. Pero fue aquí, en contacto con su propia alma y con el alma de sus pacientes, cuando Jung pudo comenzar a entender la maravillosa complejidad del ser humano. En sus propias palabras, los años en los que seguí a mis imágenes internas fueron la época más importante de mi vida y en la que se decidió todo lo esencial. Toda mi actividad posterior consistió en elaborar lo que había irrumpido en aquellos años desde lo inconsciente y que en un primer momento me desbordó. Era la materia originaria para una obra de toda la vida. Todo lo que vino posteriormente fue la mera clasificación externa, la elaboración científica, su integración en la vida. Esas imágenes internas se plasmaron no solo en sus obras o en su trabajo como terapeuta, también las convirtió en piedra, en construcciones. La gran crisis interior de Jung comenzó a remitir cuando finalizó la Gran Guerra. En torno a 1923 y poco después de la muerte de su madre, Jung sintió la necesidad de construir un hogar que expresara sus propios logros interiores. Compró un terreno en la localidad de Bollingen, a orillas del lago de Zúrich y no lejos de su consulta y de su hogar familiar en Küsnacht. Durante un periodo de 12 años, construyó diversas edificaciones que hoy en día se conocen como el Torreón de Bollingen. Para él fue algo más que construir un edificio. Se trataba de plasmar en piedra su propio concepto de la psique. El Torreón era el lugar al que se retiraba a meditar y a escribir. Tenía en él habitaciones secretas de las cuales solo él poseía la llave. Jung vio en el Torreón un símbolo del seno materno, como una cueva simbólica en la que ocultarse del mundo. Como símbolo materno, el Torreón se relaciona también con los muertos, porque, como bien supo ver Jung, en la imagen de la madre se concentran la vida y la muerte. La Torre de Bollingen fue escenario de algunos sucesos paranormales. Por ejemplo, en una ocasión, Jung escuchó una algarabía estando completamente solo y aislado. aunque no llegó a ver a nadie, tuvo la sensación de que un grupo de muchachos vestidos con túnicas rodeaban el torreón, cantando y tocando música. Hablando con un hombre de la zona, llegó a la conclusión de que lo que había sentido era la presencia de la tropa de Odín, que, al parecer, tenía aquel lugar como uno de sus sitios de tránsito habituales. La tropa de Odín forma parte del folclore del centro de Europa y se trata de una procesión de espíritus que, se cree, sale por las noches para llevarse con ellos a cualquier persona que encuentren en su camino. Este cortejo de muertos es bien conocido en las tradiciones de la zona occidental de España. En Galicia se denomina la Santa Compaña. En Asturias es la Huestía. Entre Salamanca y Cáceres es el cortejo de gente de muerte. Y en las Islas Canarias son las ánimas benditas. En otra ocasión, la hija mayor de Jung presintió algo extraño en la casa, diciendo que allí había muertos. Jung no le hizo caso, pero en medio de las obras encontraron el esqueleto de un antiguo soldado de las guerras napoleónicas. Jung hizo un entierro con honores al soldado y al fin algunos fenómenos poltergeist que acosaban el hogar cesaron por completo. Así que, como digo, el torreón era el lugar donde Jung se retiraba a meditar y a confrontarse con su propio inconsciente. Pero no siempre lo hizo en soledad. Hubo una mujer que ayudó a Jung en esos tiempos de dificultad. Una joven que, como Sabina Spielrein, comenzó siendo paciente y acabó siendo su amante. Esta mujer era Toni Wolff. Toni había nacido en 1888 en Zúrich con el nombre de Antonia Anna Wolff. Procedía de una familia de clase alta y su padre la animó desde pequeña a seguir sus propios intereses. Los intereses de Toni se dirigieron a campos como la filosofía o la mitología. Pero cuando quiso seguir una educación superior, recibió la negativa paterna, con el argumento de que una joven de su posición social no debía estudiar una carrera. Aún así, Toni Wolff siguió varios cursos como alumna externa y desarrolló una mente analítica y rigurosa, así como un alto nivel cultural. Por cierto, una de sus pasiones era la astrología. El padre de Toni murió cuando ella tenía 21 años, lo que la condujo a una severa depresión. En septiembre de 1910 comenzó a analizarse con Jung, y hay que decir que él quedó impresionado con su inteligencia. Bajo la dirección de Jung, y como hizo con otras mujeres, se convirtió en psicoanalista, y hay quien dice que llegó a ser tan buena en el oficio como el propio Jung, o incluso mejor. Un tiempo después de que la relación terapéutica hubiera finalizado, Jung se puso en contacto con ella. Estamos hablando de la época de su gran crisis mental, en la que la ayuda de Toni fue fundamental para que Jung pudiera mantener la cordura y dar salida a sus visiones y a sus presentimientos. En esta época, Jung sintió que no podía contar con Emma, más ocupada en sacar adelante a 5 niños pequeños. Para Jung era evidente que Toni representaba, mejor que ninguna otra mujer, la imagen de su ánima, de su parte femenina interior. Pero fue ella, después de una conversación en 1914, quien lo invitó a iniciar una relación. Algo a lo cual Jung accedió de inmediato. Como Sabine Spielrein, Toni Wolff era una mujer morena, joven, y aunque quizás no era especialmente atractiva, su cuerpo tenía unas formas y exhalaba una feminidad que para Jung era la viva imagen de su ánima. Al principio, la relación entre ambos fue muy pasional, lo cual causó graves conflictos con Emma, con la que Jung, no olvidemos, seguía casado. Pero con los años el vínculo se convirtió en algo más intelectual, algo más afectivo que puramente sexual. Sabemos que en cierto momento Toni le pidió a Jung que dejara a Emma y se casara con ella, algo a lo cual él se negó. También sabemos que Emma nunca fue feliz con esta relación de su marido, pero lo aceptó. Y con el tiempo se llegó a una especie de arreglo entre los tres. Hay que decir que Toni pasaba casi todo el día en casa de Jung, trabajando con él. Solamente estaba excluida de la comida familiar, pero en cambio acudía a la cena. Según todos los testimonios, Toni Wolff no era una mujer coqueta, más bien al contrario. Todos los temas del mundo material le importaban bien poco. Era su hermana la que se ocupaba de que se vistiera bien, que se peinara, que se arreglara. Sin ayuda de otras personas, difícilmente hubiera podido llevar una vida mínimamente ordenada. Fumaba en exceso y padeció ciertas penurias durante la Primera Guerra Mundial que luego le pasaron factura. Toni no escribió ningún libro y prácticamente lo único que tenemos de ella es un artículo acerca de los cuatro aspectos de la psique femenina. En este artículo, Toni nos habla de que la mente femenina se puede dividir en cuatro grandes aspectos: la amazona, la madre, la medium y la compañera. Sin duda, el rol que mejor se puede aplicar a su carácter. Sabemos que colaboró en un estudio astrológico que Jung llevó durante años acerca de sus pacientes. Este trabajo la dejó exhausta, y cuando él empezó a interesarse en la alquimia a comienzos de la década de los 30, simplemente decidió no seguirle en ese empeño. Además, Toni pensaba que ese interés de Jung por la parapsicología y la alquimia no le ayudaba a tener buena reputación. Sea como sea, la relación entre ambos se enfrió un tanto, pero siguieron manteniendo un vínculo sentimental. Solo en los últimos años, a medida que Jung iba sufriendo algunos achaques, como el ataque al corazón que sufrió en 1944, fue cuando Emma recuperó un mayor control sobre él. Toni Wolff murió en 1953, cuando contaba 64 años de edad. Jung quedó devastado por la pérdida y ni siquiera tuvo fuerzas para ir a su entierro. Para Jung, Toni era su segunda esposa y fue la primera, Emma, quien tuvo que representarle en los funerales. Como reconoció el propio Jung, Emma era el fundamento de su vida y Toni era el perfume de su existencia. Como escribió alguien, ella fue la compañera interior en su viaje a través del inconsciente. Sin Toni Wolff, probablemente no hubiéramos tenido un Carl Gustav Jung, y sin Emma, tampoco. Realmente hay que decir que ninguna de las dos mujeres de Jung estaba conforme con el tipo de vida que llevaban. De algún modo, las dos se sintieron menospreciadas por la presencia de la otra, pero ninguna de las dos se apartó de él. Todas las mujeres que gravitaron alrededor de Jung quisieron ser la única, pero todas aceptaron que él desarrollaba lo que él mismo denominaba la parte polígama de su naturaleza. Ninguna le abandonó, y las que tuvieron que apartarse, como Sabina Spielrein, nunca dejaron de amarle. Y hay que recordar que Jung siempre se rodeó de mujeres inteligentes y capaces de valerse por sí mismas. Así que, ¿por qué aceptaron ser una entre varias? Se podrían dar muchas explicaciones, pero yo tengo la mía. El motivo es que él era, ni más ni menos, que Carl Gustav Jung. Un personaje de primer nivel, un genio que ha cambiado nuestra percepción de la psique humana. Es decir, si eres una mujer apasionada por algo y llegas a conocer a un hombre que representa lo máximo en ese campo, si además es un tipo encantador, profundo, divertido, interesante, magnético, si además se enamora de ti, si te hace sentir que eres parte de un proyecto intelectual que va a cambiar la historia, si te mira como si fueras la primera y la única, ¿te resistirías? Al lado de eso, todos sus defectos humanos parecían pequeños. Jung era uno de esos individuos que dejan huella y a los que no se podía decir que no. Él participaba afectivamente en la vida de mujeres que hasta ese momento habían sido incomprendidas. Les hacía ver su potencial, les mejoraba la vida y, como reconocía Emma, al final todas las mujeres se enamoraban de él. Hay pocas personas así, personas que entran en tu vida y provocan un cambio profundo, personas capaces de infundir una energía que te lleva mucho más lejos de lo que creías que podías llegar. Si alguien está despierto, lo nota, reconoce a ese agente transformador. Hay personas con las que hay un antes y un después de conocerlas, y Jung era una de esas personas. De hecho, hay quien nunca conocerá a alguien así y por tanto pensará que todo esto que digo no tiene sentido, pero lo tiene. Para las mujeres de Jung, esto que digo tenía todo el sentido. Hay una mujer que emerge una y otra vez a lo largo de este relato. Una mujer de la que no me quiero olvidar, Emma Jung. Emma era una mujer serena, de manera que era el contrapunto perfecto al emocional y volcánico Jung. Aunque en un primer momento ella lo rechazó, pronto cayó en sus redes, ya que Jung, como acabo de decir, era un personaje carismático, alguien con una fuerte conciencia de su propio destino. Como ya he dicho, Emma se convirtió en psicoanalista, aunque siempre dentro de la órbita ideológica de su marido. Estuvo muy interesada en todo lo relacionado con el mito del rey Arturo y sobre todo con el símbolo del Grial, la copa sagrada de la cristiandad. Resulta llamativo que, siendo Jung un estudioso de los mitos, nunca desarrolló ninguna obra sobre el mito del Grial, un mito que es una de las fuentes de la literatura y del pensamiento occidental. De hecho, autores posteriores de influencia junguiana, como mi maestro Joseph Campbell, han escrito extensamente sobre el Grial. La razón por la que Jung no trabajó sobre ese tema es bien conocida y revela algo de su naturaleza. Jung dejó ese terreno para Emma. Es evidente que si Jung hubiera escrito algo sobre el rey Arturo y el Grial, eso hubiera eclipsado cualquier contribución que hubiera hecho Emma. Así que guardó silencio y dejó que ella labrara ese terreno que tanto amaba. Emma escribió extensamente sobre el Grial, pero nunca publicó su trabajo. ¿Acaso temía las comparaciones con su marido? ¿Acaso sintió que su libro no era lo suficientemente bueno? Después de su muerte, en 1955, una de las discípulas de Jung, Marie-Louise von Franz, se ocupó de dar forma al manuscrito que había dejado Emma y lo publicó bajo el título La leyenda del Grial, un libro que recomiendo a todos los que quieran conocer el mito y también a Emma. Ella fue, en palabras de Jung, el fundamento de mi hogar. Gracias a su fortuna financió el trabajo de Jung durante décadas. Fue también su confidente intelectual, la madre de sus hijos y, por encima de todo, su compañera más fiel en los 52 años que estuvieron casados. Una gran mujer por derecho propio. Podría citar ahora a muchas discípulas de Jung, pero me quedaré con tres que me parecen importantes. Y sin duda la más relevante de todas sus seguidoras fue Marie-Louise von Franz. Nacida en Alemania, von Franz era hija de una familia aristocrática de origen austriaco y vivió desde muy pequeña en Suiza. El encuentro de von Franz con Jung se produjo cuando ella tenía 18 años, en 1933. Ella estaba terminando su educación secundaria y fue invitada con un grupo de alumnos a conocer al célebre psiquiatra. Von Franz acudió a la Torre de Bollingen y quedó completamente fascinada en ese encuentro. De hecho, esa misma noche le confesó a su hermana que sentía que haber conocido a Jung iba a ser algo decisivo para el resto de su vida. Y así fue. Von Franz estudió lenguas clásicas y árabe, por lo que luego sería de gran ayuda a Jung en asuntos relacionados con la traducción de textos antiguos. En el momento en que Jung comienza a interesarse seriamente en la alquimia, Tony Wolff se distancia intelectualmente de él. Pero Marie-Louise von Franz está ahí para ayudarle. Una de las claves del trabajo de von Franz es el estudio de los cuentos. Para ella, los cuentos de hadas son el esqueleto sobre el que se asienta la masa muscular de la mitología. Los cuentos son la expresión más pura y sencilla del alma humana. Ella abrió un camino que muchos han seguido después, y su obra más importante en este plano es Símbolos de redención en los cuentos de hadas. Un libro que recomiendo a cualquier persona que esté interesada en el simbolismo. Después de la muerte de su padre en 1944, Jung sugiere que von Franz comparta piso con otra de sus discípulas, Barbara Hanna, una mujer de mayor edad que ella. En un primer momento ninguna de las dos mujeres entiende esta petición, pero con el tiempo comprenden que lo que Jung desea es que von Franz aprendiera a confiar en una mujer mayor, resolviendo así un antiguo conflicto con su madre. Hay que decir que ambas mujeres permanecieron como amigas de por vida. Von Franz ejerció el psicoanálisis al estilo junguiano durante más de 40 años y fue una figura muy importante en el estudio que Jung hizo de la alquimia. Construyó también una torre en Bollingen, como había hecho Jung, y en ella se retiraba durante largos periodos de tiempo a meditar y a escribir. Allí vivía de manera sencilla y tenía un estanque con ranas, unos animales por los que sentía un gran cariño. Con toda seguridad, fue la más brillante de todas las discípulas de Jung y se interesó por temas como la alquimia, las sincronicidades o la psicología profunda de la mujer, entre otras cuestiones. Falleció en 1998 a causa del Parkinson y fue la última de las colaboradoras más estrechas de Jung en morir. Gracias a ella podemos conocer bastantes detalles de cómo era el círculo que rodeaba al maestro. Otra de las discípulas de Jung fue Aniela Jaffé. Aunque era alemana, su origen judío la llevó a tener que huir del país cuando los nazis tomaron el poder. Fue secretaria de Jung y es conocida sobre todo por ser la verdadera autora de Recuerdos, Sueños, Pensamientos, el libro de memorias de Carl Gustav Jung. Aunque el libro siempre se atribuyó a Jung, la realidad es que probablemente solo una pequeña parte del mismo fue escrito por él. Casi todo el texto fue redactado por Aniela Jaffé a través de notas y conversaciones con Jung. El trabajo se inició 4 años antes de la muerte del maestro, cuando ya tenía 81 años de edad, y realmente nunca tuvo la oportunidad de corregirlo. La tercera de las discípulas de la que quiero hablar es Yolande Jacobi. Aunque era de origen húngaro, Yolande Jacobi vivió en Viena y en Zúrich. Era judía, pero con los años pidió ser bautizada en la Iglesia Católica. Jacobi conoció a Jung en 1927 y, como todas las mujeres de su círculo, acabó subyugada por la personalidad de él. Fue una de las personas que impulsó la creación del Instituto de Psicología Analítica de Zúrich en 1948. Jacobi fue conocida con el sobrenombre de la locomotora, porque era una persona de gran iniciativa y muy extrovertida. Es la autora de un libro importante, La psicología de Carl Gustav Jung, una introducción. Un libro que presentó por primera vez las ideas de Jung de un modo asequible para el gran público. Algo que Jung aprobó y que abrió el camino para otras obras similares. Hay que decir que Jacobi ha sido muy criticada por este libro, porque gran parte de las ideas populares que tenemos hoy en día sobre Jung proceden de esta obra y son realmente una simplificación que no hace justicia a la profundidad de algunos conceptos junguianos. Las ideas centrales de la psicología de Jung no son fáciles de entender, hasta el punto de que se podría decir de él lo mismo que se dice de la física cuántica, que si quieres entenderla es que no la entiendes en absoluto. Jacobi ofrece una interpretación de Jung demasiado literal, demasiado lineal. Sus limpios esquemas no tienen nada que ver con la densidad de ideas que encontramos al leer al propio Jung, ni tampoco con la compleja realidad de la psique humana. Pero repito, el principal responsable de esta simplificación fue el propio Jung, aplaudiendo su obra. Y hay que decir que casi todos los que hemos escrito algo sobre Jung hemos cometido el mismo pecado. En ciertos ámbitos, todos creen conocer a Jung, y ni siquiera Jung se conocía del todo a sí mismo. Aquí tocamos lo que considero que es el centro del problema con Jung. O te sumerges completamente en su obra, lo cual no está al alcance de todo el mundo, o te debes contentar con que alguien te haga un esquema que siempre será injusto e incompleto. Porque incluso dedicándole todo tu tiempo, toda tu energía, doy fe que no es nada fácil leer a Jung. Siempre tienes la sensación de que algo se te escapa, de que nunca vas a poder comprender todo lo que él quiere expresar. Esto es lo frustrante y lo extraordinario de Jung. Nunca te lo da todo, pero en cada lectura, a lo largo de los años, te da un poco más. Hay que decir que la mayor parte de las discípulas de Jung permanecieron solteras y, aún después de la muerte de su mentor, fueron siempre fieles a su legado y a su memoria. De hecho, hay suculentas anécdotas acerca de cómo alguna de ellas tenía la costumbre de espiar a Jung mientras se bañaba. O cómo corrían las noticias acerca de la dotación viril del maestro. Jung siguió activo casi hasta el final de su vida. Nunca dejó de interesarse en la psique y tampoco en todo aquello que le rodeaba. Heterodoxo hasta el final, uno de sus últimos libros trata sobre un fenómeno que empezaba a interesar al público de su tiempo: los platillos volantes. Las mujeres de su vida se habían ido ya. Su madre en 1923. Sabina Spielrein, aunque seguramente él nunca llegó a saberlo, en el 42. Tony Wolf en 1952. Y Emma en 1955. Tal y como él mismo nos cuenta, pocos días después de la muerte de Emma, tuvo un sueño de un extraordinario realismo. La vio con 35 años de edad y ataviada con el vestido más hermoso que había llevado jamás. Su expresión de serenidad le hizo entender que ella estaba en paz. La propia Emma había dejado los asuntos del hogar y el cuidado del ya anciano Jung a cargo de una enfermera inglesa, Ruth Bailey. Ruth había coincidido con Jung en un viaje muchos años atrás y probablemente eran amantes ocasionales, pero supo cuidar de él hasta el final. También estuvo atendido por sus hijas que se turnaban para estar con él. Al fin, en los últimos días de mayo de 1961, Jung entró en un estado de paz. Según cuentan todos los que le visitaron, irradiaba una tranquila felicidad. El 6 de junio entró en coma y murió a los 85 años de edad. Sus últimas palabras fueron: la luz. Varios amigos en diversos lugares del mundo experimentaron fenómenos paranormales en el instante exacto de su muerte. Se dice que esa misma tarde se desencadenó sobre su casa una terrible tormenta y que un rayo partió en dos uno de los árboles de su jardín. Sobre su lápida se inscribió una frase que también adornaba su consulta. Tanto si se le invoca como si no, Dios estará presente. Carl Gustav Jung también está presente en todos nosotros. Gracias por tu atención. As I walk through the valley of the shadows of death, dreams and the demons of desire cannot follow. The center and the circle are the same. I fly like a moth into the See.